partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Levy. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Redondel, válido entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre de 2011, durante exactamente 60 minutos. Una hora vamos a compartir muy buena música que nosotros especialmente seleccionamos para vos, música de la Argentina y del resto del mundo también, canciones que solamente podés escuchar en este humilde y a la vez potente programa de radio que compartimos semana tras semana. Y además de muy buena música, vamos a estar repasando algunas de las noticias más importantes de la última semana y también algunas de las informaciones que serán trascendentes en estos días futuros que estaremos viviendo. Como sabés, el programa es válido para esta semana solamente, entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre. Si nos estás escuchando bastante tiempo después del 3 de diciembre, seguramente el programa ya venció como un yogur. Si nos estás escuchando antes de que sea esta fecha, es un milagro, algo raro pasó como para que nos escuches antes de que todavía el programa esté listo. No va a ser así, sin ninguna duda. También te quiero recordar en esta apertura del programa de qué manera podés oírnos siempre. Podés sintonizarnos en www.elredondel.com.ar, que es nuestro sitio web. En las redes sociales, @elredondel es nuestra cuenta en Twitter. En facebook.com/elredondel, así todo juntito. También, si tenés un dispositivo móvil, tableta, smartphone o como quieras decirle, visita m.elredondel.com.ar, que es nuestra versión liviana. Y además podés chequear en nuestro sitio web el detalle de qué radios, en qué diales, en qué frecuencias, ¿no?, y qué días y horarios incluyen estas emisoras en diferentes puntos de la República Argentina, incluyen este ciclo que se llama justamente El Redondel, periodismo sin lados oscuros. El correo electrónico es elredondel@yahoo.com.ar. También estamos en Skype como El Redondel. También estamos en el MSN como elredondel@hotmail.com. Como verás, es muy fácil dar con nosotros, encontrarnos, escucharnos, compartir las novedades del programa, descargarlo, oírlo a través del aire de alguna radio de frecuencia modulada. Hay varias alternativas para que nos sigas y nos escuches semana tras semana. Y también muchas más informaciones en nuestra página web. Dicho todo esto y cerrada ya la apertura del programa, vamos a comenzar con muy buena música. Hay muchas noticias para repasar, así que vamos directamente a ponerle. Estamos en pleno verano, ya casi en pleno verano aquí en el hemisferio sur. Estamos con temperaturas altas en buena parte de la República Argentina, especialmente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a ponerle un poco de verano con algo de reggae argentino y la música de los Cafres. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando. Correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Y sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto, qué suerte, igual te vi bailando, me cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica este charco al mar, ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi cantando, me cayó la ficha de quién soy. Tantas ganas de amarte, suerte, igual te vi me cayó la ficha de quién soy. Primer tema musical de este programa de esta semana, Los Cafres, desde El Paso Gigante, su nueva placa. Está sonando esta muy linda canción, muy veraniega, sin dudas. Aquí en el Redondel, Los Cafres giran, se van, se despiden de todos nosotros. Se despiden, se están buscando. Porque el tema se llama justamente Casi que me pierdo. Pausa, ya venimos. El mundo, la taza de las mañanas, el Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Cómo viene el mundo, cómo viene, mejor dicho, este mundo, el nuestro, el más chiquito, el más cercano, que es la República Argentina, por estas horas, por estos días. ¿Cuáles son las noticias de la actualidad política? Son muchas, está bastante interesante. Estamos a pocos días, el próximo 10 de diciembre será la asunción del segundo gobierno de Cristina Fernández, y las noticias ya son propias del segundo gobierno, aunque todavía la presidenta no esté efectivamente en el cargo, o al menos en el cargo como presidenta reelecta. Muchas de las novedades en cuanto al gobierno cotidiano del país tienen que ver con las decisiones que ya se están avizorando sobre el nuevo periodo, y algunas de las que más han llamado la atención en las últimas semanas han sido, o algunas de las medidas y todo el proceso que se ha dado, que tras las elecciones han empezado a ocupar dos de estos temas, que han empezado a ocupar las tapas de los diarios, algunas conversaciones en los medios y también, por supuesto, en los cafés y entre la gente, han sido, por un lado, el tema dólar y, por el otro lado, el tema subsidios. Habíamos hablado en el último programa de El Redondel del tema dólar. Al menos habíamos hablado de lo que nos interesa un poquito más desde este espacio, que es hablar del proceso o el fenómeno cultural que todavía vivimos aquí en la Argentina y que es muy difícil incluso rastrear cuándo comenzó este hecho bastante extraño de que para los argentinos el dólar sea una moneda de referencia, algo que no ocurre en otros países de la región, de América Latina, aun cuando han tenido problemas económicos muy similares, por ejemplo Brasil, que también tuvo graves procesos hiperinflacionarios, y sin embargo el vínculo cultural que existe entre ciertas personas en Brasil y el dólar es muy diferente, o entre todos los brasileños a decir verdad, y el dólar es muy diferente al que existe entre los argentinos, aunque también es interesante ver que no todos los argentinos tienen ese vínculo con el dólar como ciertos grupos sociales que quizás tienen que ver con el tema del ahorro, ¿no? La gente que todavía en la Argentina considera que es más seguro ahorrar en moneda extranjera que de alguna otra manera. Esta es una de las grandes deudas que tiene la Argentina, los gobiernos argentinos la tuvieron antes de la crisis de 2001. De hecho, como no se les ocurrió otra manera para solucionar problemas como la hiperinflación del 89, se cayó en la dolarización o en la convertibilidad primero, luego muchos quisieron la dolarización y aún después de la crisis de 2001 la confiabilidad en la moneda argentina todavía está en duda, en deuda, mejor dicho, el gobierno en dar esta confianza que la gente necesita. Así que el tema dólar es toda una discusión importante por el hecho de poder comprar o no comprarlos, de qué manera se regula un mercado de cambios en un país, el absurdo de que para comprar productos dentro de la Argentina que se producen en la Argentina y que tienen costos locales haya que pagar en moneda extranjera. Hay mucho que no solamente tiene que ver con la economía todo esto, sino que realmente también con lo social, la sociología, la psicología social, otras ciencias que nos ayudarían bastante más a entender por qué se dan estos fenómenos. Más allá de todo, lo que se presentó como una especie de situación bastante caótica en cuanto a la cotización del dólar. Recuerdan el dólar paralelo que algunos medios llamaron dólar blue, podríamos llamarlo también dólar ilegal, el dólar que se vendería en el mercado negro. Llegó a cotizar 5 pesos y monedas, bajó casi 40, 50 centavos en las últimas semanas y en los últimos días el tema se ha estabilizado un poco, se ha tranquilizado, aunque los controles existen, son controles en este caso que tienen que ver especialmente con lo que la AFIP establece desde la justificación que puede tener una persona para hacer compra de moneda extranjera, aunque sin dudas la decisión de controlar desde este lugar, que tiene que ver con la venta ilegal de dólares o con el lavado de dinero, de eso no hay ninguna duda, pero también hay que reconocer que se llegó a esta decisión por parte del gobierno cuando la situación de compra de dólares, en algunos casos fue evidente incluso que, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia de la economía argentina y de la política también, muy motivado por algunos sectores a los que les interesa y les conviene especialmente una devaluación de la moneda. Esto siempre ha existido. Bueno, a partir de estos sectores que a los que les convendría esta devaluación, una especie de corrida, mini corrida cambiaria que por el momento pareciera que está bajo control. En el marco de todo esto, en el marco de una crisis que en Europa está lejos de solucionarse, por estas horas los diarios en Europa y en buena parte del resto del mundo hablan de la posibilidad, siguen insistiendo con la posibilidad de que Grecia salga de la eurozona, con la posibilidad de volver a las monedas anteriores, por ejemplo, al dracma en Grecia. Hay un artículo muy interesante en el diario El País de Madrid sobre una especie de juego de discusión dialéctica sobre qué ocurriría si España tuviera que volver a una nueva peseta, una peseta convertible. Hay un texto que, si pueden, léanlo en el diario El País, porque me hace acordar mucho lo que ocurrió acá en la Argentina, y de alguna manera después lo hablamos mejor en el blog internacional. Plantea una situación bastante parecida, ¿no? De una paridad ficticia que pudo haber ocurrido durante todo este tiempo entre la peseta desaparecida ya y el euro, como quizás aquí tuvimos entre el peso convertible y el dólar, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Vuelvo a la noticia nacional, que tiene que ver con todo esto, porque mientras esta crisis sigue y está lejos de solucionarse, acá en la Argentina se ha decidido avanzar en el recorte de subsidios. Hay mucha discusión también con respecto al tema de los subsidios. Es indignante, triste a veces ver cómo algunos sectores, algunas personas que se pueden escuchar en algunos medios de comunicación, los oyentes que llaman indignados a algunas radios y la gente de la calle, cuando uno para la oreja, que es un buen ejercicio cuando uno va por la vida tratando de escuchar lo que alguna gente dice, la indignación para algunos sectores por la quita de subsidios, aunque son personas que suelen quejarse de el asistencialismo que se le hace a otros sectores, por ejemplo, a los sectores de las clases muy muy populares, y sin embargo, esas mismas personas tienen un punto de vista negativo a la quita de un subsidio. A ver, el razonamiento sería: es malo cuando es para otros, pero es bueno cuando es para mí. Definitivamente el gobierno debió haber repensado la política de subsidios hace mucho tiempo. Hoy en día va a ser un golpe, definitivamente, para muchos sectores. Quizás este es un mejor momento, en comparación con otros, para empezar nuevamente a cuidar la luz, el agua, el gas y los distintos servicios que estaban más que subvencionados. Se estaba pagando muy poco dinero, y realmente esto da un marco de justicia, porque definitivamente un Estado tiene que poner el dinero donde más se necesita, y no en este caso para beneficiar a ciertos sectores medios o acomodados que pueden hacer estos gastos. Pero la discusión es bastante álgida por estas horas, porque, bueno, se habla, ¿no? Si se presenta como aumento de tarifas o no de tarifas, cuánto va a impactar en el bolsillo, cómo se va a trasladar a precios o no. Veremos, siempre acá en el Redondel no hacemos futurología, lo que va a venir. Sabemos que va a venir un monto más fuerte para ahora varios barrios de Capital Federal, luego el resto de la provincia de Buenos Aires. Esto también va a igualar a la ciudad y al Gran Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, con el resto del país, que no tiene subsidios en muchas áreas hace bastante tiempo, y también ahí hay una mayor igualdad. Y ojalá el gobierno tenga la capacidad de ver cuáles son los sectores que realmente necesitan estos subsidios u otros subsidios. Acá ya vivimos en los 90, recuerdo el año 96, 98, con una Argentina con un desempleo altísimo. Las cifras oficiales del INDEC hablaban del 20, pero sin dudas era mucho más el desempleo y el subempleo en la Argentina, y no había ningún sistema de subsidio para desempleados o desocupados. No había inflación quizás en aquel momento con la convertibilidad, pero el hecho de que no hubiera producción local, se estuviera en recesión, como estuvimos durante buenos años del final de la década del 90 hasta la crisis de 2001, la falta de trabajo, y sin embargo no había ningún tipo de ayuda social a esa gente que la pasó muy mal, y por supuesto la economía terminó reventando sobre fin de 2001. Y cuando se puede dar un subsidio a quien lo necesita, permite en definitiva que la situación de la economía se mueva, que el dinero se reinvierta, se gaste, y es justamente para eso, para lo que fue creado el Estado, ¿no? Para tratar de, por supuesto, generar políticas de empleo, ayudar, direccionar, guiar, sugerir, trabajar conjuntamente con los sectores privados para facilitar que haya empleo y que la gente tenga trabajo, y al menos si hay una época compleja o mala, poder ser una especie de sostén o colchón para resguardar a aquellos sectores más complicados o reaccionar en los momentos de vacas flacas. De esto que estamos hablando nosotros acá, se sigue hablando en España, ¿no? Con el 20% ahora de desempleo, y la cobertura social que hay o que no hay. Ahora incluso con los recortes a las coberturas sociales, que es un problema grave en la España de hoy. No lo fue en la España de Felipe González, que tuvo épocas también de desempleo muy alto, pero la cobertura al desempleado, o sea, el Estado no podía asegurarle trabajo a todos los españoles, no lo podía asegurar ni el Estado ni el sector privado español durante buena parte de la década del 80, pero justamente como no podían hacer esos seguros, no podían dar el trabajo que la gente esperaba, le daban un subsidio que les permitía seguir viviendo, y es en definitiva el objetivo más importante de los subsidios. Ojalá puedan estar acá bien distribuidos y que el dinero del Estado siga encaminándose a quienes más lo necesitan de una manera más justa. Siempre estamos haciendo un bloque muy corto para hablar del tema, porque siempre hay mucha discusión sobre, en definitiva, quiénes lo necesitan más, de qué manera se retribuye la ayuda del Estado. Si es muy interesante también el debate, ¿no? Si la gente que tiene algún tipo de ayuda, está bien que colabore con el Estado de alguna manera, haga algún tipo de servicio o voluntariado para evitar justamente también la dádiva, la situación de dádiva, y que sea más una especie de ayuda a cambio de algún tipo de compensación que la gente puede hacer, ¿no? Se habla bastante de este tema y me parece que también es una discusión bastante válida. Son dos de los temas de los que vamos a seguir hablando. El tema subsidios, ojalá del tema dólar no tengamos que hablar mucho más, porque la situación esté bastante más tranquila, pero parece que la sintonía fina de la que habló la presidenta Cristina Fernández para este nuevo gobierno tiene que ver con cuidar bastante más la caja. Los Kirchner fueron siempre de cuidar el efectivo, el dinero, y tener margen de plata para moverse a lo largo de su gobierno. Y quizás pareciera que ante lo que se puede venir desde afuera, la imposibilidad de vender muy bien nuestros productos, si es que en Europa la situación se complica, o en Estados Unidos, que tampoco es una panacea, si no se pueden lograr mejores acuerdos económicos con el exterior o bajan los precios de los commodities, haya algún tipo de respaldo dentro de las arcas del Estado como para que el cimbronazo no sea tan grave. Sospechamos muchos que pareciera que por acá va el tema de el ajuste que se está pensando específicamente en el tema de subsidios y la reinversión para que el trabajo se mantenga. Con esto también se relaciona el distanciamiento que el gobierno nacional ahora muestra con la gente de la CGT en relación al proyecto para que a partir de una ley del Congreso se tengan que redistribuir ganancias de las empresas. Hay que aclarar que esto está en la Constitución Nacional, está desde la primera reforma del 49 del gobierno de Juan Domingo Perón, pero luego el gobierno de la Revolución Libertadora, que dio de baja esa Constitución, mantuvo un solo artículo, que es el famoso artículo 14 bis, y en ese artículo se sigue hablando de los derechos de los trabajadores, y en ese artículo se sigue hablando de la redistribución de las ganancias a los trabajadores. En otros países, lo hemos hablado también acá en el programa, hay algún tipo de legislación y se redistribuye con bonos o con acciones o de distintas maneras. Es un tema que no es tan extraño, existen muchos países del mundo, y acá se hablaba de una ley, el gobierno ahora bajó el tono a esto, seguramente pensando en que no se afecte el trabajo a futuro o los vínculos con el sector empresario en momentos en los que se necesita que justamente los empresarios generen puestos de trabajo genuinos, y también esto en el marco de el vínculo complejo entre el gobierno nacional y el sindicalismo, especialmente en este último tiempo el moyanismo, que da la sensación de que más que por grandes diferencias políticas entre uno y otro, gobierno y CGT, pareciera más un tema de vínculo personal desgastado entre especialmente la presidenta y Moyano. Muchos dicen esto, que pareciera que el vínculo no empezó a dejar de fluir

Desde el último álbum de Coldplay, Milo Xyloto, o algo así, Milo Xyloto, estamos escuchando a la banda inglesa con esta canción que está disponible para ser descargada en forma digital desde septiembre, el 12 de septiembre de este año. Coldplay en el redondel, Paradise, Paraíso. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Los que tenemos más de 30 años, sin dudas, estamos viviendo uno de los momentos más convulsionados de este planeta. Si tenemos abuelos o gente todavía mayor, quizás recuerde la guerra de Vietnam, recuerde todo lo que implicó a la gente todavía más grande, la Segunda Guerra. Y a decir verdad, siempre ha sido un planeta bastante convulsionado el nuestro, sobre todo por nuestras propias acciones como seres humanos. Este es uno de esos momentos, un momento interesante, social, política, económicamente, con mucho movimiento en distintas partes del mundo. Por ejemplo, nuevamente en Egipto vemos por estas horas cómo la gente ha salido a las calles en la plaza Tahrir, en pleno corazón del Cairo, para reclamar más democracia. Democracia que ya reclamaron en febrero, pero como bien marcamos aquí en el programa, y por supuesto muchos otros colegas hicieron lo mismo, aunque hay que decirlo, otros periodistas no. Nunca existió una democracia que no se dio porque quienes se hicieron cargo del gobierno en aquel momento fueron nada más y nada menos que las Fuerzas Armadas, y esto representó o implicó en definitiva una democracia que de democrática tenía muy poco. Que saliera un dictador, un presidente ultra reelecto en forma ininterrumpida durante tantos años como Hosni Mubarak, para que el control quedara en manos de las Fuerzas Armadas y que buena parte de los funcionarios de este nuevo gobierno tuvieran que ver con la gestión anterior. En definitiva, todo esto no implicó demasiado cambio. Se vuelve a reclamar lo mismo, la situación para el mundo árabe sigue convulsionada. En estas horas hubo elecciones en Marruecos, las primeras elecciones con cambios que introdujo la monarquía marroquí, que ahora da más poder a un primer ministro. De alguna manera Marruecos se inspira en el modelo europeo, todavía no tanto, pero ya ha dado pasos con una elección de muy pocos votantes. 45% de los electores habilitados fueron a votar y eligieron un partido de tendencia musulmana similar al que ya gobierna en Túnez, bastante moderados pero bastante en algún punto propensos al cambio, no muy simpatizantes de la monarquía, por ejemplo, en el caso de Marruecos. Esto es uno de los cambios que se vive. En Siria sigue todo más o menos como desde hace una buena cantidad de meses, con muertes dentro del país, poco margen de maniobra del resto del mundo para ver qué es lo que ocurre dentro de Siria, un gobierno que trata de sostenerse a mano firme, una democracia extrañísima heredada. Recordemos que el presidente el-Assad es hijo del anterior presidente, que prácticamente heredó la presidencia. Son criterios o democracias que tienen mucho que ver con estructuras de otros tiempos. Se ha adaptado al Medio Oriente, la democracia occidental, de una manera rara, pero hay que reconocer que tampoco es muy común que buena parte de Europa todavía tenga reyes y se hable que los mayores grandes pensadores de la humanidad han nacido, o de la democracia, han nacido en Europa, y que buena parte de Europa todavía a ciertas familias le dé prerrogativas de sangre y los mantenga y les permita vivir en palacios del Estado y los tenga tan cuidados, y en algunos casos les dé capacidad para tomar decisiones políticas. O sea que en el fondo no es tan diferente a mucho de lo que ocurre en algunos países del mundo árabe con lo que ocurre en algunos países del mundo europeo. Quizás la diferencia está en que en el mundo árabe hay mucha miseria, mucha pobreza, y en Europa no tanta, o al menos no tanta por ahora, porque hay que recordar que en otros momentos, si uno mira lo que fueron las décadas del 30, la pobreza fue mucha y también hubo revoluciones que tuvieron que ver con esas miserias y esas pobrezas. Si no, podríamos hablar de la Guerra Civil Española, por ejemplo. Podríamos hablar también de la Revolución Rusa, que se entiende viendo cómo vivían los zares y cómo vivía la gente, el común de los rusos, para la primera década del siglo XX. Así que, bueno, hay mucho para discutir. Hoy lo que vemos es que el mundo árabe está convulsionado. En Yemen acaba de renunciar el presidente y hay una transición. Siria, hay presiones por parte de la Liga Árabe para que esto baje, se tranquilice, y si no, luego se verá qué es lo que ocurre. Lo que les contaba recién de Marruecos, Túnez ya tuvo elecciones, pero no solo esto se ve en el mundo árabe, porque si nos vamos a Estados Unidos, vemos el enfrentamiento que los indignados están manteniendo con los ayuntamientos, las intendencias de Nueva York, Detroit, Los Ángeles, con amenazas de detenerlos. Bueno, los van deteniendo, pero la amenaza de desalojarlos de los espacios públicos que ocupan. Por supuesto, allá no pueden cortar las calles, pero tampoco les es fácil manifestarse porque está prohibido acampar. Es muy interesante, es una discusión que me parece que es válida, la tenemos que hacer. Por un lado, pareciera que hay más posibilidades en países en los que todo siempre ha funcionado muy bien. Se cuida más el derecho del espacio público, el derecho al libre tránsito, pero hay que reconocer que en general en Estados Unidos era poco imaginable que a alguien se le ocurriera que para reclamar algo, de hecho había muchos motivos por los que reclamar acampando durante semanas en una plaza, esto no se daba, y ahora se está dando, y es confuso para el promedio del estadounidense, que por un lado ve cómo está limitado el derecho de la protesta o del reclamo o de la manifestación, en definitiva. Por el otro lado, bueno, estos jóvenes no saben cómo canalizar de una manera orgánica esta protesta que ha surgido, que se difunde en las redes sociales. Son nuevos tiempos, incluso para las quejas y para las protestas, y para canalizar todos estos descontentos frente a una situación económica que en Estados Unidos tampoco mejora demasiado, hay que también reconocerlo. Y en Europa, qué decir de lo que ocurre en Europa, marchas de universitarios en Gran Bretaña, las protestas que se repiten en distintos puntos, por supuesto en Grecia, ante cada nueva medida de ajuste. En España el movimiento de indignados pero quizás está en una especie de este movimiento de indignados en stand-by o en segundo plano operando. Algunos han ganado visibilidad también acá del otro lado de la cordillera en Chile. Y por último, lo que ocurre en las últimas horas en Portugal. Hubo una noticia que me llamó mucho la atención. El expresidente de Portugal, Mario Soares, que es del Partido Socialista, tiene 86 años y escribió un texto, un expresidente muy respetado en Portugal, escribió un texto que se llama Cambio de Rumbo y reclamó que Europa, para tratar de salir de la crisis que la complica cada vez más. Fue presidente de la República, ex primer ministro, referente de la izquierda en Portugal y en Europa por más de 40 años, dijo algo así: no se puede asistir impávido a la anarquía financiera internacional y al desmantelamiento de los estados que colocan en riesgo la supervivencia de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo que la gente tiene que salir a las calles, reclamar, manifestarse de una manera bastante firme y sorprendente. Dijo que hay que salir a la calle para hacer los reclamos. Hubo reclamos también en Portugal para que los ajustes que se están expandiendo en toda Europa se detengan. Es interesante ver también cómo algunas figuras se atreven a hablar de algunos temas por estas horas que hace algunas semanas o algunos meses en Europa no se hablaba, del poder que tienen Angela Merkel, la canciller alemana, y también de alguna manera Nicolás Sarkozy, mi tocayo Sarkozy, el presidente de Francia, porque de alguna manera son ellos, es Francia y Alemania, como quizás para en otras épocas pudo haber sido Estados Unidos para nuestra región América Latina, los que más presionan, los países que más presionan para que España, Portugal, Irlanda, Grecia y algunos que están en el gran Europa, en los alrededores del centro, hagan ajustes para evitar crisis en el sistema bancario de Francia y de Alemania, que son los que tienen la fortaleza económica en este momento. Ya hay en España voces que se alzan diciendo que el presidente electo, Mariano Rajoy, que viene muy dispuesto, hay que decirlo, a hacer ajustes, no va a tener más que ninguna capacidad para tomar decisiones realmente independientes como presidente del gobierno español, y que lo que va a tener que hacer no va a tener más que como margen tomar las decisiones que para España se piensen en Berlín. Ya hay un malestar en buena parte de Europa y se está mirando con cierto desagrado lo que se interpreta como esto, una cuestión hasta de soberanía para muchos de estos países que ya se ven como hasta provincias dentro de un país cuyo presidente o cuyos presidentes, cuyo poder bicéfalo está entre París y Berlín, tomando las decisiones que tienen que aplicar estados nacionales, democráticos. Es muy, muy interesante hablar de todo esto y hablar de qué manera se pensó la Unión Europea, lo que implica el euro, la independencia económica o monetaria que se ha perdido, de qué manera Alemania y Francia sostienen el movimiento económico y qué puede pasarle a todo el sistema europeo si se sale de esto. Y por supuesto hay que pensar en Estados Unidos y en otras economías en épocas en las que la economía mundial no está tan bien como durante mucho tiempo muchos dijeron, muchas consultoras, especialistas, muchas empresas que suelen decir que está todo bárbaro durante momentos en los que no está todo tan bien. Acá en la Argentina en los 90 fue un buen ejemplo, y que a veces cuando está todo un poco mejor también dicen que está todo muy mal. Bueno, es un tema muy complicado y muy, muy interesante, pero es lo que se está diciendo ahora, ¿no? Por la calle, lo que dice la gente por lo bajo, y que incluso algunos medios en Europa no se atreven a decir, no directamente a plantear esta sensación que muchos españoles, griegos, portugueses, irlandeses tienen por lo bajo, que es que sus países están casi moviéndose como provincias de un imperio que tienen, que a los que se les dice qué es lo que tienen que hacer, con muy muy poquita autonomía para tomar decisiones de política y de economía o de política económica propias. Es muy muy interesante porque habla en definitiva, todo esto habla de la política, habla de la economía, pero habla del poder, de la concepción del poder, del más fuerte, del más débil, y bueno, habla de tantas cosas. Bien, nos vamos a quedar en Portugal, si les parece, porque vamos a escuchar música de Portugal, siempre música del mundo. Te ofrecemos en este momento, por primera vez, escuchar rock portugués en el redondel con Kla. Kla es una banda formada en 1992, integrada por Fernando González, Elder González, Manuela Acevedo, Miguel Ferreira, Pedro Vizcaya y Pedro Reitu. Seguramente se debe decir así en portugués, Rito, Reitu. Es una de las bandas más exitosas y a ver qué te parece esta canción, si te gusta, me pareció interesante y por eso la elegí para este programa del día de hoy. Ela tem boca torta, nariz grande, cabelo mal cortado. As unhas, usa cunhas, mas eu estou apaixonado. Ele tem espinhas, sardas, pontos negros e uma boca exagerada. Desafina e desatina, mas eu estou apaixonada. Ela é ciumenta, rabugenta, indirenta e tagarela. Gagas, altas fitas, não tem confiança em mim. Faz-se caro, faz-me trombas, mas eu gosto dele assim. Diz-se que o amor é cego, deforma tudo a seu jeito, mas eu acho que o amor parece defeito. Diz-se que o amor é cego. Diz-se que o amor é cego. Diz-se que o amor é cego, de forma tudo seu jeito, mas eu acho que o amor descobre. Muy simpática esta canción de Kla. El tema se llama Os Enveisados. Forma parte del último álbum publicado por EMI Music Portugal. El disco es justamente Disco Voador, Disco Volador. Kla en el redondel. Espero que te haya gustado la canción, es simpaticísima. Os Enveisados. Y así se acaba. El redondel @yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. El redondel. Más sencillo. Imposible. Bien, estamos ya en el final del programa. Nos quedan apenas algunos 9 minutos para cerrar este encuentro válido entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre de 2011. Se acaba el año, llegan las fiestas, el verano. Ojalá que estemos todos bien para estas fiestas que nos caen sábado y domingo, 24, sábado, 31, sábado, domingo. Primero y 25. Bueno, hay algún feriado largo en el medio, por suerte. Y estaba pensando, mientras escuchaba el corte, el tema de la violencia de género, violencia familiar, el tema de la violencia sobre mujeres. Se cumplió el día, se celebró, se recordó, se homenajeó. A decir verdad, más que una celebración, es un día de reflexión, el día de la lucha contra la violencia a las mujeres y también a los chicos, con tantas noticias tan duras en los últimos días, tanta violencia contenida. De eso tenemos que hablar también mucho más los medios, pero no solo desde la cobertura. Aquí en El Redondel también siempre, y esto es lo bueno de hacer un programa semanal, podemos pensar la noticia desde otro lugar y no hablar tanto del hecho violento y espantarnos de lo violento que son muchas de estas noticias, sino empezar a discutir y pensar: ¿qué pasa que la gente está tan violenta cotidianamente en la calle, con insultos, con discusiones? Se ve en las redes sociales, en los intercambios, en el Facebook, en las publicaciones, por cuestiones muy diferentes, pero en definitiva siempre hablamos de violencia, de no estar canalizando la energía en algún otro lugar. Me parece que es una buena discusión qué es lo que pasa con la violencia cotidiana en la sociedad. Quizás es distinto el caso de personas con cuadros psiquiátricos que terminan, como los psicóticos, en violencias que tienen más que ver con la conformación de su personalidad y la incapacidad de ver el daño en otros. Pero hay mucha gente que es muy sana y que quizás no llega a una situación de violencia física, pero sin embargo igual está muy violenta y se acerca a situaciones de violencia de distinto tipo. Este es otro de los temas grandes para los argentinos y en general para toda América Latina. El otro día escuchaba que hay más casos de violencia doméstica en América Latina que en Asia y en el África, al menos según datos de las Naciones Unidas, y esto también habla de que hay algo en la conformación de nuestra cultura, quizás machista, latinoamericana, latina, que explique o pueda explicar algunas de estas conductas tan terribles. Algunas otras noticias que no quiero dejar de compartir en este final: el terrible asesinato de Cristian Ferreira, el joven del Mocase, en Santiago del Estero. Algunos medios hablaron del tema, otros muy de refilón. Un joven que vivía en una zona de la provincia, históricamente ahí había vivido su familia, porque estamos hablando de un chico de una comunidad aborigen y que, como ocurrió siempre en todo el continente, querían que dejara esas tierras y que las cediera, vendiera para que se cultivara soja en esa zona. La culpa definitivamente no es en sí de la soja, sí de quien lo mandó a matar, el dueño de esos campos, y sí habla de una problemática, el de la problemática de la tierra y de la propiedad de la tierra, que a veces miramos, nos acercamos un poco más, y a veces lo tratamos de evitarlo, pero el problema de la vivienda en las ciudades, en el Gran Buenos Aires, el problema del acceso a la vivienda para las clases populares, para las clases medias, el acceso a comprar una vivienda y el acceso a la tierra para cultivar, para vivir, incluso de gente que ha vivido sin ningún título de propiedad, muchos aborígenes y otros no aborígenes, inmigrantes que se asentaron hace 150 años o 200 o 300, una familia española en un pedazo de tierra de la provincia de Córdoba, de San Luis, de San Juan, de cualquier parte del país, y que esa tierra aparece loteada y el pueblo aparece dentro de una empresa. Ese tema todavía acá en la Argentina no está resuelto y también debemos hablar bastante de esa noticia, de ese tipo de noticias, quizás mucho más desde este enfoque o desde este lugar. Con respecto a los partidos políticos que había dicho al principio, habíamos hablado algo. La coalición cívica está desarmada prácticamente. El ARI por un lado, Unión por Todos, el partido de Patricia Bullrich por otro. La Unión Cívica Radical con una discusión interna muy movida sobre quién es culpable de la debacle del partido. Pero hay movimiento en la UCR, eso es muy bueno para que se pueda acomodar. La gente del Frente Amplio Progresista tratando de acomodarse, reuniones entre Wiener y Luis Juez en la provincia de Córdoba, dos de los máximos referentes de ese espacio, que es también, hay que reconocerlo, muy muy nuevito. Son los movimientos más evidentes de una oposición que en este momento justamente no está en su mejor momento después de los resultados de las últimas elecciones. Y por último, Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se ha logrado expandir a Vicente López. Ya no es un partido solo de la ciudad, también en Vicente López, o al menos con capacidad de gobierno, con gestión de gobierno en esa localidad vecina a la ciudad. El problema de los derrumbes, que también es otro tema que tiene que ver con la vivienda y es muy importante, el tema de derrumbes, el tema aumento del ABL, muy importante el aumento del ABL en Ciudad de Buenos Aires, y es otro de los temas que hace que la gestión de la Ciudad de Buenos Aires esté también por estas horas en los medios. Por un lado, el tema de derrumbes y el control. Ha habido ninguna gran tragedia como la de Cromañón, pero sí hay que reconocer que en la gestión de Mauricio Macri han habido muchos pequeñas tragedias, con algún fallecido en situaciones de derrumbes, en el marco de una construcción algo caótica, y quizás poco controlada, debemos decirlo, que viene siendo denunciada por agrupaciones como la Protocomuna de Caballito y muchas asociaciones, organizaciones no gubernamentales, Basta de Demoler, que hablan del patrimonio, hablan del cuidado del espacio urbano, y que nuevamente, como decimos acá muchas veces, no tienen tanto espacio. Este es uno de los temas que sin dudas le está preocupando bastante al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque pareciera que cuando se supera una instancia, como por ejemplo el derrumbe en Beara, el del gimnasio, aparece algún otro con alguna otra característica, y siempre anda el tema de la obra, la obra vecina, la falta de control, el inspector sobornado y situaciones así que son de vieja data, pero que definitivamente tampoco el macrismo en Ciudad de Buenos Aires ha tenido la capacidad de resolver. Y por esto termina estando también en los diarios y en los medios. En los próximos días seguramente hablaremos de cómo viene diciembre políticamente, del gobierno, el segundo gobierno del cristinismo ya, mucho más que kirchnerismo, bastante evidente es eso, y seguiremos escuchando buena música y compartiendo radio, que es en definitiva lo que más nos gusta, compartir la radio. Ustedes de aquel lado, no importa cómo nos escuchen, pero sabemos que nos están escuchando y como siempre les agradecemos, te agradecemos muchísimo por estar allí. Mi nombre es Nicolás Elevi, se acabó el programa. Tené una buena semana y nos escuchamos en 7 días. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.